viaje, con tu corazón en mi equipaje y un mapa que mostraba un cielo abierto. Me dijeron que tú ya sabías que por algún camino yo venía, dejando atrás las huellas de un pasado. ¿Será porque yo siento tu llamado? Y ahora con el tiempo he comprendido